Según informaciones surcoreanas, se efectuaron el día 2 las hondas fúnebres conjuntas para recordar a las víctimas de la masacre en la comuna Rogun cometida por las tropas agresoras yanquis durante la pasada guerra, en el parque Pyeonghwa de dicha comuna del distrito de Yeongdong, en la provincia Chungcheong del Norte, con la participación de distintos sectores, incluidos los miembros de la Asociación de Víctimas de la Matanza en la comuna Rogun.